En la popular pintura de un desnudo, Mañana de Septiembre, de Paul Emile Chabas, que está ahora en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, no fue vista en público durante casi dos decenios. Causó sensación al ser exhibida por primera vez en 1912. Fue vendida a un soviético y escondida durante la Revolución, y no fue vista nuevamente hasta 1935, cuando la descubrieron en una colección privada en París.